Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 24 de Orientering Radio. Esta semana, en el deporte de la orientación, destacamos las siguientes noticias. Nueva fecha para el primer trofeo Quijotes de Mountain Bike Orientación. Después de la suspensión por culpa de la meteorología del primer trofeo Quijotes de Mountain Bike de Orientación, organizado por el club BMT Cases de Bes, la federación ha aprobado la nueva fecha, que será los próximos 5 y 6 de octubre. Campeonato Ibérico Masculino. Este año, el Campeonato Ibérico Masculino se disputaba en la localidad portuguesa de Penamacor, prueba también puntuadora para la Liga Española a pie. En la clasificación general, España copaba la mayoría de los podiums. En categoría élite, el vencedor era Eduardo Gil, del club Tejalbe, que se alzaba con el oro en la clasificación general, después de obtener el primer puesto en la media y dos segundos puestos en el sprint y la larga. El madrileño Álvaro Prieto, del club Malarruta, conseguía la segunda posición en la clasificación general, tras dos triunfos en la distancia larga y el sprint. Y el tercer lugar era para el portugués Tiago Guingao, del club GD4C. Hubo representación asturiana, en este caso del Piloña Deporte. En la categoría de fácil corto, Miriam y Pedro Martínez obtenían la décima posición general. En la categoría difícil corto, Covadonga Martínez finalizaba 12 de la general y su hermano Sergio Martínez el 18. Y en difícil largo, José Antonio Martínez finalizaba en la novena posición de la general. Campeonato de España de Raids. Este año, el Campeonato de España de Raids se disputaba en Huesca, en la localidad de Ainsa, el tercer raid de Sobrarbe, organizado por los clubes Peñaguara y Huacán Raid. En categoría élite, el equipo gallego Marqués de Bizoja Cornelius Brigantia se coronaba campeón de España tras más de 23 horas de competición, seguido por el equipo fluvial de Lugo Os Barbas, y tercero el equipo Sopels Betis Bilbo. En aventura mixta, la victoria era para los madrileños del club Tierra Trágame, que se hacían con el triunfo tras 19 horas de competición, seguidos muy de cerca por el equipo Astur de Corremontes.es, formado por Roberto Montes de Astur Extrem y Marta y Javi de Cangas de Onís, mientras que en aventura masculina los ganadores eran los madrileños del equipo Plan O. En categoría femenina, las ganadoras fueron las vascas del Covin Skak, acercándose a las 20 horas de competición. Y en categoría junior, los vencedores fueron los extremeños del club Ítaca. En Asturias, el domingo tuvimos prueba del desafío Astur, entre vías, que repetía de nuevo este año, organizado por Eladio García de Castropol Deporte. Los resultados fueron los siguientes. En recorrido largo, victoria para Jorge Piñero, seguido de Ángel Entre Ríos, tercera Emma González, cuarto Francisco José García, quinto José Villanueva, sexto Manuel Rodríguez, séptimo Juan Carlos Rodríguez Amor, octavo Ángel Fernández García, noveno Ramón Pérez Magdalena y décimo María José Merino Hernández. En el recorrido medio, victoria para Marta Villa, segundo Óscar Rodríguez Novo y Daniel Riesgo, tercero Manuel Abelló y Javier Ardura, cuarto Nacho Moro y Nel Mayo Moro, quinto Pepe Pérez, sexto Carmen Benito Lara y Rafael Benito, séptimo Santiago Entre Ríos, octavo Samuel Pérez y Berta Martínez, noveno Alfredo Pérez y décima María Piñeiro. En el recorrido corto, victoria para María Méndez y Daniel Gil, seguidos por Esther Gil y Victoria Collado. Terceros eran Irene Alonso Fernández Catucho, cuarta Claudia Ordóñez Turrado, quinto Andrés Menéndez, sexto Daniel Menéndez, séptimo Lucía y Ángel Villanueva, octavo Rodríguez Martínez Tejerina y novenos Mario y Charo Ruiz. Hemos destacado los 10 primeros clasificados de cada categoría. Para ver los resultados totales, la página web de castropoldeporte.wordpress.com. Calendario deportivo. Este próximo fin de semana tenemos Liga Norte en Dueñas, Palencia, organizado por el Orca, que también coincide con Liga de la Federación de Castilla y León. Y en Asturias tenemos Liga Asturiana en Castropol, donde estrenarán mapa nuevo. La carrera será en la Sierra de Bovia, entre Castropol y Villanueva de Oscos. Y el próximo sábado 5 de octubre, el Rogain Tierra de Asturcones, que cierra inscripciones el próximo domingo 30 de septiembre. A día de hoy hay nada menos que 168 inscritos de Madrid, Euskadi, Galicia, Valladolid y, lógicamente, Asturias. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.